Bueno, son las 7:15 de la tarde, hora de comenzar con nuestro programa de reflexión histórica. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca y online por internet, para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Es este el programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Hoy es viernes 23 de junio del año 2017 y vamos a hablar hoy un poco sobre la conocida y llamada Semana Trágica, ocurrida en 1919. Bueno, la Semana Trágica fueron unos sucesos violentos que se originaron, que comenzaron realmente con un movimiento huelguístico. En realidad venían sucediendo hechos, conflictos, a medida que iba naciendo una nueva sociedad económica en la Argentina, o sea, iba naciendo y progresando en las ciudades sobre todo, los talleres, las pequeñas fábricas, aquellas que le incorporaban valor a la producción primaria que había sido lo representativo del modelo agroexportador fundado por Sarmiento, Mitre y la generación del 80. A medida que muchos productos del campo pudieron ser incluidos en procesos industriales, fueron surgiendo talleres y fábricas y también fueron surgiendo necesidades de fabricar instalaciones, equipos. Entre los muchos talleres importantes y fábricas que fueron surgiendo en las ciudades, dando origen al nacimiento de una clase obrera nacional, estaban los talleres metalúrgicos Bacena, que eran uno de las empresas muy importantes que, por supuesto, por su producción, por su importancia, por la generación de puestos de trabajo, eran protegidas y ayudadas por los gobiernos de turno. Estábamos en ese momento ya en pleno gobierno, en el primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen, que era un gobernante radical de corte popular, defensor de la industria nacional, defensor de un nuevo modelo de producción que superara las contradicciones que creaban los modelos agroexportadores creados por los conservadores. De modo que en medio de ese gobierno popular de don Hipólito Yrigoyen sucedieron estos hechos lamentables que, por supuesto, le pusieron una mancha oscura a la gestión del primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen. La Semana Trágica transcurrió, digamos, entre el 7 y el 14 de enero de 1919. Sucedieron muchas cosas. En principio, vamos a recordar que en aquel momento la jornada laboral era de 11 horas. Los obreros con sus sindicatos bastantes aguerridos, estamos hablando de sindicatos controlados por la FORA, por el anarquismo, eran sindicatos on-off, digamos, ¿no?, decididos a la lucha y a la conquista de sus derechos. Estaban llevando adelante un movimiento de reclamo para reducir la jornada laboral a 8 horas de trabajo, además de mejoras salariales y otras cuestiones vinculadas con sus condiciones laborales. La patronal se negaba rotundamente a ese tipo de pedidos y además se sentía apoyada por el gobierno. De modo que los obreros, ante la negativa de la patronal de conceder estos reclamos, iniciaron un proceso de huelga. Pero la patronal respondió con un movimiento de rompehuelgas, o sea, con grupos parapoliciales organizados que trataron de quebrar la acción, con un accionar violento, trataron de quebrar la acción del sindicato obrero.

entre los grupos de trabajadores y la represión del gobierno, que habían acontecido el 1 de mayo de 1909 frente a una manifestación que habían hecho tanto socialistas como anarquistas. Las fuerzas policiales reprimieron duramente a los anarquistas, causando varios muertos. Eso condujo a una huelga general ya decretada por ambos movimientos, tanto socialistas como anarquistas, y sucedieron también muchos hechos de violencia con un número indeterminado de víctimas. Un año después, al celebrarse el primer centenario de la patria, el 25 de mayo de 1910, los sindicatos se oponían a los festejos que el gobierno quería realizar. Pero el gobierno respondió con una política dura, llevando presos a las dirigencias de ambos grupos, tanto socialistas como anarquistas, y sacando una ley de clausura de los medios informáticos, es decir, quedaron prohibidas las emisiones de los diarios que editaban estos grupos sindicales. De modo que se vivieron momentos de mucha represión, encarcelamientos, etcétera, etcétera. Muchos dirigentes fueron llevados a la cárcel de Ushuaia y el número de víctimas quedó un poco indeterminado según cuál fuera la fuente que se consulte, pero fueron hechos bastante violentos. Luego la cosa se tranquilizó un poco en cuanto a enfrentamientos. Unos años después surgió la ley Sáenz Peña, que impuso el voto universal y obligatorio, que a la larga llevó a que se doblegara la política de los conservadores, que eran los representantes de la línea dura en contra del movimiento obrero, y pudiera ganar las elecciones un sector intermedio, un sector de centro, como era el radicalismo conducido por don Hipólito Yrigoyen. Al llegar al gobierno, Yrigoyen aplicó una novedosa política de mediación y arbitraje en los conflictos laborales, impulsando la negociación colectiva, que lo distinguió de la política exclusivamente represiva que había caracterizado a los gobiernos conservadores que lo precedieron y que había causado varias masacres como las que acabamos de describir. Esta política de diálogo social impulsó una gran expansión cuantitativa y geográfica del sindicalismo argentino y también produjo fuertes críticas del sector empresario, las clases altas y el gobierno británico, que acusaban al sector radical de falta de autoridad ante la multiplicación de las huelgas. Es decir, el gobierno de Yrigoyen estaba en medio de dos grandes presiones: las del capitalismo, que exigía dureza y represión para frenar las ambiciones del movimiento obrero, y la de los propios anarquistas y socialistas, que reclamaban una política más abierta que favoreciera el progreso de las condiciones laborales de los trabajadores. Vamos a seguir escuchando música y luego vamos a continuar con esta triste historia de la semana trágica. La Chicana, Milonga de los Perros. Grúa, horizonte y ancla, arca de vader un puerto, políglotas banderas y olor a saludo muerto, y chicas con claramente visibles líneas de sus bombachas, bajo impalpables polleras, la del clavel me llevó a su casa. Me contó del tío gaucho que a Facón perdió una mano, y en una caja dorada seguramente estaba la mano. Deseo que yo fuera otro, me besó y literalmente le tiró manteca al techo y desenchufó la mente. Y Dios que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reos y ariscos, ruido terrible del canto de pajaritos. Me escapé por la ventana y me crucé con los malditos. Albañiles lagrimales, bomberos sentimentales, putas y psicoanalistas, ternura de criminales. Recién librado canta un tango con buena gola y baila en el empedrado sus 6 años de gallola. El tipo nació marcado, pichón de héroe o canalla, según dicten las mareas, el destino no se calla. Y Dios que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reos y ariscos que humean por este pueblo. Escuchábamos por la chicana Milonga de los Perros. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa del viernes por la tarde dedicado a la reflexión histórica. Estamos recorriendo los sucesos conocidos como la Semana Trágica, sucedidos en el año 1919 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver algunos antecedentes que dan espacio o que explican este enfrentamiento entre la clase trabajadora, las empresas y el gobierno. Consecuentemente, con la estructura económica, las principales organizaciones obreras argentinas de la época eran los sindicatos ferroviarios, la Fraternidad y la Federación Obrera Ferroviaria, también los marítimos, la Federación Obrera Marítima. Todos ellos estaban afiliados a la llamada Fora del Noveno Congreso, con mayoría sindicalista revolucionaria y una minoría socialista, cuyo secretario general, el de la Fora, era Sebastián Marcita. Los sindicatos de la Fora del Noveno Congreso, si bien críticos del gobierno radical, tenían una postura favorable a la política irigoyenista de remediación de los conflictos laborales para que se resolvieran a través de la negociación colectiva. A su vez, la empresa Pedro Bacena e Hijos, que había sido fundada en 1870 por el italiano Pedro Bacena, quien la llevó a ser la más importante del pequeño sector siderúrgico argentino. En 1912 se había transformado en una sociedad anónima, con importante participación de capitales ingleses y sede legal en Londres, cambiando su nombre por Argentina Iron and Steel Manufactory, formerly Pedro Bacena e Hijos. Al morir don Pedro Bacena en 1916, la presidencia de la compañía pasó a su hijo Alfredo, secundado por sus 3 hermanos, Emilio, Humberto y Severino. El abogado de la empresa era el senador Leopoldo Melo, un alto dirigente de la Unión Cívica Radical que también era miembro del directorio. Ahí se puede detectar que había una relación muy fuerte entre sectores del gobierno y la empresa Bacena. La empresa era la más importante del sector en la Argentina y tenía unos 2.500 trabajadores, incluyendo varios cientos de trabajadores en un lavadero de lana, que era paralelo al sector metalúrgico de la empresa principal. El lavadero de lana estaba ubicado en Barracas y tenía también establecimientos en La Plata y Rosario. Todas las empresas Bacena se caracterizaban por tener malas condiciones de trabajo, ambientes de trabajo con temperaturas excesivas y sin ventilación, salarios considerablemente por debajo de lo que pagaban otras empresas comparables

El 2 de diciembre de 1918, la Sociedad de Resistencia Metalúrgica Unida declaró la huelga en los talleres Bacena. La empresa tenía la fábrica y la administración en algo menos de dos manzanas ubicadas en el barrio de San Cristóbal, con entrada principal en la calle Cochabamba. Actualmente allí se encuentra la Plaza Martín Fierro en Buenos Aires. A 25 cuadras de allí, en dirección sur, sobre el límite de la ciudad en el Riachuelo y ya en el barrio de Nueva Pompeya, la empresa tenía los galpones en los que almacenaba las materias primas. La operatoria de la empresa incluía, por eso, un transporte constante de materiales entre la fábrica y los galpones a lo largo de la calle Pipiní, en pleno barrio obrero. A pocos metros del cruce con la calle Pepirí con la avenida Mencio Alcorta, estaba instalado el local sindical de los obreros. En esas tres ubicaciones se desarrollaron los principales acontecimientos que desencadenaron la semana trágica. El sindicato elaboró un petitorio que fue presentado a la empresa, pero Alfredo Bacena se negó a recibir el petitorio y tratar con la delegación sindical, iniciándose así un juego de desgaste mutuo en el que la violencia fue creciendo. Los Bacena apostaron a quebrar económicamente a los huelguistas, recurriendo a rompehuelgas y civiles armados provistos por la Asociación Nacional del Trabajo, grupo de choque parapolicial creado ese año por el entonces también presidente de la Sociedad Rural Argentina, Joaquín de Anchorena, para combatir las huelgas mediante la violencia directa. El sindicato, por su parte, apostó a causarle daño económico a la empresa mediante piquetes que impidieron el transporte de materiales entre los dos principales establecimientos, la fábrica de San Cristóbal y los depósitos de Nueva Pompeya, y tratar de disuadir a los rompehuelgas. El sindicato logró hacerse fuerte en el barrio, obteniendo apoyo de los vecinos y los comerciantes, a la vez que gran cantidad de sindicatos y muy especialmente los marítimos y portuarios declararon su solidaridad con los huelguistas, negándose a transportar o operar materiales de los talleres Bacena. La solidaridad sindical y vecinal permitió a los huelguistas prolongar la huelga y obligó a los Bacena a responder garantizando que los rompehuelgas pudieran llegar a la fábrica y realizar el transporte entre los establecimientos de San Cristóbal y Pompeya. Para ello les entregaron a los rompehuelgas armas de fuego con autorizaciones concedidas por el gobierno. Bueno, esto es muy largo de la historia de detalles, pero como ustedes podrán ya darse cuenta, se empezaba a gestar un proceso de violencia creciente que se escapaba de manos del gobierno, porque en el momento que la empresa comenzó a tener un grupo parapolicial armado, llamado los rompehuelgas, para enfrentar a la acción sindical, el conflicto se fue saliendo de cauce. El 13 de diciembre se produjo el primer hecho de violencia con armas de fuego, cuando dos policías y el chofer de un auto de la empresa dispararon contra una casa de familia sobre la avenida Alcorta, ubicada a dos cuadras del sindicato. El día 14 de diciembre, el jefe de la policía Casas se ofreció como mediador en el conflicto, pero el sindicato rechazó la mediación, aceptando solo tratativas directas con los dueños de la empresa. Bueno, y así se siguieron sucediendo los hechos cada vez más enfrentados hasta que se llegó a hechos de suma violencia que desencadenaron que en determinado momento el gobierno de don Irigoyen, don Hipólito Irigoyen, decidiera poner la ciudad bajo las órdenes del general de Lepiane. Un militar represor que, según la historia y según quien la cuenta, se habla de que el número de muertos que hubo producto de una represión de corte ideológico contra la clase trabajadora osciló entre 100 muertos o 50 muertos, que fueron las cifras oficiales, y más de 1000 muertos denunciados por el movimiento obrero. De modo que la semana trágica fue un hecho histórico triste en la historia del sindicalismo argentino. Con esto vamos a dar por completo esta breve reseña, porque obviamente está llena de detalles de cómo fueron produciéndose los enfrentamientos, cómo fueron evolucionando las posiciones de las fuerzas en pugna. Cabe decir que de algún modo también se reproducía en el país el esquema ideológico que se establecía a nivel internacional. Después de la finalizada la Primera Guerra Mundial, el fascismo alemán quedó muy descolocado en el mundo y a su vez crecía el comunismo con la Revolución Rusa. Eso daba origen a que ambas fuerzas ideológicas acudieran a la violencia para dirimir los conflictos. Así que surgieron en el ámbito de Buenos Aires grupos fascistas que incluso produjeron la primer matanza de judíos que se registra en la historia de nuestro país. Fíjense cómo la cosa evolucionaba muy en paralelo con lo que iba a suceder en el mundo por el enfrentamiento entre el fascismo y Occidente en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a ir cerrando el programa y vamos a despedirnos con don Carlos Gardel. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, y apenas tiempo me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie es la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Y con Carlos Gardel interpretando Adiós, muchachos, damos por finalizado este programa de reflexión histórica dedicado a recordar y a recorrer los acontecimientos caracterizados y denominados la Semana Trágica en la historia argentina. Continuaremos con nuestro programa de reflexión histórica dentro de exactamente una semana, el próximo viernes, pasadas las 19 horas. Muchísimas gracias por su atención. Nuestra emisora continúa ahora con música y comentarios.